sintonía nos trae cada miércoles en nuestra, bueno, una de las secciones habituales, sin duda, tradicionales, como en nuestra escuela de salud, con espacio con el que nos vamos a quedar. Y bueno, pues ya con nosotros, por supuesto, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos nuestros oyentes. Nos vamos a quedar, como decimos, con este espacio en el que vamos a ir con las secciones habituales, como son nuestro espacio dedicado a las noticias que recogemos en este ámbito sanitario. En ese sentido, hoy destacaremos un titular que apunta que el 10% de los infartos diagnosticados es un falso positivo, especialmente en mujeres. Iremos como tema principal, seguiremos con el ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños, llegamos a la octava sesión y hoy en concreto nos fijaremos en vegetaciones, sinusitis, amigdalitis y cuerpos extraños. La próxima, por cierto, girará en torno a algo también muy, además, actual, ¿no? Como las alergias respiratorias, asma, bronquiolitis, eso será la próxima semana. Y la pregunta, en concreto, una de las preguntas que abordaremos, ¿qué hacer ante una persona inconsciente mientras llega la ambulancia? Son los temas que vamos a abordar enseguida. Antonio, en una jornada en la que, si te parece, sí que quería preguntarte, por de todas formas, para iniciar, sobre la actualidad de la Escuela de Salud, porque estoy desarrollando diversas actividades en estos días, ¿no? Sí, especialmente durante este mes de abril estamos haciendo varios talleres de primeros auxilios, algunos de los cuales quedaron pendientes, por ejemplo, en el taller que se hizo en Radio Ubrique en mes de noviembre y diciembre, de primer auxilio, que era online y también a través de Radio Ubrique, y que quedaba pendiente la parte práctica. Y entre ellos también estaba un talleres que se hizo con profesorado de los centros docentes de Ubrique y que también se realizó en forma online a través de internet y también en Radio Ubrique, y que pues la parte práctica se va a desarrollar en este mes. Ahora también dentro de estos talleres que he comentado, por ejemplo, ayer en la asociación, en el local de la asociación de vecinos de Mirasierra, tuvo lugar un taller práctico. Mañana se va a tener otro taller práctico en la piscina municipal, en el salón de actos multiuso, con el grupo de Ubrique de la Estancia. Próximo día 16, lunes, tendremos en el colegio de Sagrado Corazón un taller a todo el profesorado. Después, el día 24 de este mes de abril, también tendremos otro taller, en este caso también en el colegio Sagrado Corazón, para los alumnos de quinto de primaria. Y está pendiente, que posiblemente está la fecha, no está concretada, pero será aproximadamente sobre el 25 de este mes, también en el colegio, bueno, en el Instituto de las Cumbres, para los alumnos que ya terminan y ya salen este año del instituto, pues también otro taller de primer auxilio. Colegio Fernando Gavilán está pendiente de última la fecha, seguramente será el día 23, parece ser que el día 23 de este mes también, en fin, que eso no se para. Son talleres prácticos con un programa muy práctico en el cual el ayuntamiento colabora, como siempre, la Concejalía de Salud, aportando los maniquíes, en algunos casos también las esterillas. En fin, y si hace falta, pues también hacer la fotocopia o carteles. En fin, nunca tenemos ningún problema en cuanto a las cosas que pedimos para la mejora de la asistencia sanitaria de los ubriqueños. Y ya digo, en este mes pues se van a hacer una serie de actividades muy interesantes, porque es reanimación cardiopulmonar con maniquíes, maniobras para un atragantamiento, todo ello tanto en adultos como en niños como en bebés, atragantamientos. Se le enseña también los vendajes más frecuentes, como son inmovilización ante un esguince o una posible fractura o un apósito de una herida. Y después la posición lateral de seguridad. Es decir, en aquellas personas que están inconscientes, que en fin, están como muertas, pero respiran, están vivas, pero están inconscientes y tienen que ser atendidas por los servicios sanitarios, pues mientras tanto hay que ponerlo de lado, de costado, para que no haya que venga un vómito o con su propia lengua se pueda ahogar. Y esa es una técnica muy sencilla, pero que hay que conocerla. ¿Cómo es la postura para ponerlo de costado? y que se mantenga en esa postura, ¿eh? Porque a lo mejor lo podemos tener de costado, pero sujetándolo. Pero si ya atendemos a otros heridos, mientras tanto, pues esa persona, si no está correctamente de costado, pues puede ponerse otra vez boca arriba o boca abajo y ahogarse con un vómito. Entonces todo esto se le practica y se, en fin, se enseña. Y ya por último, todavía la fecha aproximada quiero que sea antes de las vacaciones de verano, y esta es una primicia aquí en Radio Brique, y que estoy estudiando, porque me lo han pedido ya, especialmente mujeres, un taller especial, cocina saludable. Es decir, traer a un chef, es decir, a una persona que, además de ser buen cocinero, tiene su título de cocina por una escuela de cocina, y en un local que ya se estudiara, con sus cocinitas y todo, un grupo tiene que ser limitado, por supuesto, de personas, una parecida a MasterChef, parecido a MasterChef, pero aquí hay ya un profesor, y entonces las cocinas más habituales en una casa, no hace cocina rara, sino la cocina explicada y diferentes formas de aprovechar la economía doméstica para cocinar de forma saludable. Yo ahí, a mí me gusta la cocina, aunque no sé cocinar, pero en fin, hago mis pinitos, ahora estoy aprendiendo a hacer mis pinitos. Yo aportaré la parte médica, en el sentido de que sobre la marcha pues iremos explicando las vitaminas que tienen los pimientos, por qué ciertas comidas no son aconsejables, o nada más que tomarlas de vez en cuando, y otras sí. Cómo calcular las calorías que tiene, por ejemplo, una comida que hacemos en casa. Es muy fácil cuando dice, hay que comer 2.000 calorías al día, 2.500, pero tantas calorías debe ser de grasa. O, pues es muy fácil de calcular, pero hay que saberlo, como todas las cosas. No hace falta calculadora ni nada. Y yo te voy a decir, pues esta comida aproximadamente, este plato tiene aproximadamente 300 calorías, 350, y es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Y simplemente tiene una lista y sabiendo cómo aplicarla. En fin, pues todas estas cosas, pues es lo que se está en marcha. Pues, bueno, como podemos ver, talleres que abordan diferentes facetas dentro del ámbito sanitario. Muy importante también, ¿no?, esa aportación que estáis realizando desde la Escuela de Salud, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, sobre todo, porque la verdad es que los centros deberían contar con una educación, ¿no?, para la salud, contar con cierto tiempo para ello. Bueno, pues al menos es un complemento que se ofrece desde la Escuela de Salud a muchos centros, ¿no? Sí, la actividad que tuvo todo el pueblo de Ubrique hace varios años con la demanda de especialistas, que una vez conseguido, que ya están aquí pasando consultas, traumatología, medicina interna, psiquiatría, en fin, de lo que más o menos, y después la mejora que hubo en el centro de salud, pues culminó, como todo el mundo sabe, la Escuela de Salud, para ya aquello se paró ya porque se consiguió, y entonces esto, gracias a Dios, pues tenemos la colaboración de la anterior corporación municipal, el equipo de gobierno, y el actual equipo de gobierno municipal también, que en fin, que todo lo que le pedimos, pues no, en fin, nos lo da, ¿no? Y podemos hacer todas estas actividades. Realmente lo que pedimos no es nada del otro mundo, no cuesta prácticamente ningún dinero, solamente el esfuerzo de proporcionándolo. Y también hay que recordar que esto es posible también gracias a Manuel Ramírez Ordóñez, que lleva la parte de la parte de internet, la parte online, y que eso permite que todo esto se dé difusión, y además participa, que muchos de los talleres y de la información que quede plasmada para aquellas personas que no pueden acudir a estos talleres, o a veces no pueden escuchar Radio Brique y después el texto, pues se complementa con Radio Brique. Radio Brique tiene la parte online o internet para quien no puede escuchar el programa, y también se complementa con la parte de que lleva Manuel Ramírez Ordóñez. Antonio, ¿quién se puede apuntar? Preguntaban ahora mismo los oyentes, supongo que se referían tanto al este taller de cocina saludable, ¿no?, que está previsto, sí, antes del verano, como al resto de talleres. Algunos van dirigidos en concreto a algunos centros, ¿no? Sí, los talleres, por ejemplo, que van dirigidos a los centros escolares, a profesorado y a los alumnos, pues lógicamente es a ellos. Por ejemplo, este taller de la barriada de Mirasierra que impartí ayer, duró, en principio iba a durar 2 horas, pero duró 3 porque ya las más de casa, bueno, eran mayoría eran mujeres, había un hombre, tenían que hacer sus labores domésticas y tenían que ir a las 12, empezó de 9 a 12 y se quedó corto. quedó corto, porque además de lo que estamos explicando, de esto que he comentado, de reanimación con muñecos, con posturas de para atragantamiento y demás, surgen muchas preguntas de otro tipo, y no me importa en absoluto irlas contestando, y se queda corto. Entonces, estos se pusieron en contacto con Virginia, la concejala de salud, que fue quien me llamó y me dijo que esta persona de Mirasierra querían a ver si se le podía dar un taller, y por supuesto colaboramos. Lo de la estancia igual, fue a través de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento, que se pusieron en contacto conmigo. Y respecto a los centros de salud, perdón, a los centros escolares e institutos, fue la propia Escuela de Salud, que remitimos a los centros invitándoles a aquellos profesores y alumnos que tengan interés en primeros auxilios, pues se pusieran en contacto con nosotros para ultimar detalles de programa y demás, y esa ha sido la forma de contactar. Sobre el taller de cocina saludable, bueno, pues ya en su momento, ¿no?, a medida que se vaya acercando a la fecha, ¿no? Sí, bueno, recordar que, por ejemplo, Radio Urique en el mes de noviembre y diciembre hizo un taller radiofónico de primeros auxilios, que de otra forma, y entonces, pues, además se hizo online también, se puso en internet, que es otra forma de participar. Sí, que si alguna asociación de vecinos o algún otro colectivo tiene interés, ya queda poco tiempo, porque es que estamos prácticamente ya copados, pero en fin, que se ponga en contacto con la Concejalía de Salud, con Virginia, y ella, pues, en fin, ya le dirá si se puede o no se puede, porque ya tiene las fechas que nosotros le hemos facilitado. Respecto al taller de cocina, eso es un problema. Taller de cocina es un problema porque son muchas las personas que me lo habían pedido y ahí las plazas son muy limitadas. Yo creo que más de 20 personas no puede ser. Y, por ejemplo, si cada asociación de vecinos, por ejemplo, u otra entidad aportara dos nada más, pues se cubriría el momento. Y entonces yo estoy seguro que en cada entidad hay más de dos mujeres o hombres, porque a un hombre también le gusta la cocina, que le gustaría participar. Aportando muchas veces lo que le enseñó la abuela, la tradición, que todo el mundo sabe cocinar muy bien, pero muchas veces a estas personas que saben cocinar muy bien le hubiera gustado una enseñanza arreglada para conocer otras cosas, hacer preguntas a profesionales, y ahora es el momento. Entonces ya se avisará cuando tengo que hablar, ya digo, salud y oferta primero a la Concejalía de Salud, si quiere participar aportando, en fin, buscando local y demás. Nosotros, yo daría la parte médica, y si no, pues ya contactaría con otras, en fin, fundaciones que hay en Ubrique y demás, si no, pues para ver de qué forma, porque esto tiene no un coste grande, pero un pequeño coste. Hay que contratar o a ver cómo viene. Hay muchos chefs de categoría cercanos, pero en fin, a lo mejor piden algo o necesita pagarle algo, y después hace falta un local y adquirir unas cocinas portátiles, 2, 3, 4, las que hagan falta, y algún material, en fin, pero eso es relativamente poco dinero, y yo estoy seguro que eso no hay ningún problema. El problema será cómo solucionamos a la gente que van a participar. Yo creo, mi opinión, que sería por sorteo. Por ejemplo, si hay dos, en principio, después se puede repetir, si vemos que tiene éxito, se puede repetir, pero en principio sería a lo mejor dos personas por cada entidad, y que ellos lo sorteen o lo hagan como quieran. Yo no sé cómo lo pueden hacer, pero es que tiene que ser limitado, porque no puede haber 50 o 60 personas cocinando. No hay espacio ni sitio para ello. Bueno, pues le iremos comentando. De todas formas, a medida que se vaya acercando su celebración, nos vamos a quedar ya con, por cierto, antes de comenzar, nos olvidamos del saludo que Antonio realiza siempre antes de entrar en materia. Sí, pues el saludo va a ser precisamente a todas las entidades que están participando en estos talleres de primer auxilio, porque las facilidades que nos están dando, es decir, los talleres los imparto yo, con la colaboración, ya digo, de Manuel Ramírez Ordóñez, pero después las facilidades que me dan para poder hacer son extraordinarias. Es decir, el ayuntamiento proporciona los maniquíes, fotocopias, esterillas cuando hacen falta, los colegios se amordan a los horarios que disponemos, las instituciones igual. Es decir, que muchas gracias a todo ello por la colaboración que dan a la Escuela de Salud, y que muchas felicidades y un saludo para todos. Y ahora sí, dentro de una de nuestras secciones habituales, como es la referente a prensa, titulares en torno a salud que se recogen en los medios de comunicación, nos hemos fijado en un titular, tal y como apuntábamos al principio, que indica que el 10% de los infartos diagnosticados es un falso positivo, especialmente en mujeres. Un titular que se basa en un estudio, Antonio, publicado en la Revista Española de Cardiología, ¿no? Sí, llama la atención. Llama la atención porque ha salido en varios medios de comunicación esta noticia, este titular, en donde dice que 1 de cada 10 personas que han sido diagnosticadas de infarto resulta que después no lo era. Eso se llama falso positivo. Es decir, que ha dado positivo y después no lo era. Y esto ocurre especialmente, se ha dado con más, es más frecuente en mujeres. Esto es delicado. Esto es delicado en el sentido de que si una persona, si se diagnostica erróneamente como infarto algo que no lo es, porque tiene una serie de características que asemeja al infarto, pero después resulta que no es, y se le hace una intervención, como puede ser colocarle un stent, que son los que se llaman muelles, ¿no? Y se le han puesto un infarto y le han puesto 2 muelles en el corazón. Los muelles son simplemente un dispositivo que lo que hace es abrir el vaso sanguíneo que está estrechado para que pueda pasar la sangre. Es como si a un tubo de goma de una tubería de agua que está estrechada por lo que sea, porque tiene suciedad por dentro, le metemos otro tubo un poquito más fino, pero que entra para así desatascar, ¿no? Pues eso, claro, cuando es en el corazón tiene un riesgo. Es decir, salva muchas vidas, pero de vez en cuando pues tiene complicaciones. Y si lo hacemos con este riesgo, con esas complicaciones, que ya digo, que aunque no sea muy frecuente, pero que se dan, pues estamos haciendo correr un riesgo a una persona con un infarto diagnosticado que después no lo era y puede tener complicaciones. Entonces, se ha hecho un estudio y aquí en España y se ha visto que realmente existe esos diagnósticos falsos positivos, sobre todo en personas que ya han tenido antes infartos y que presentan una clínica, una sintomatología que es compatible, como por ejemplo dolor en el pecho, bajada de tensión con palidez, sudoración, que son los síntomas de infarto, ¿no? Los más típicos. En este caso, pues lo que se viene a decir, la importancia que tiene de que cuando una persona tiene estos síntomas de infarto, el diagnóstico sea lo más correcto posible. A veces es difícil, ¿eh? A veces es difícil porque una persona que tiene dolor en el pecho o que se encuentra mal súbitamente, ¿no? Con decaimiento, con palidez, a veces con vómitos, aunque no tenga dolor en el pecho, y se sospecha infarto, lo primero que se hace es un electrocardiograma cuando llega al centro de salud o al hospital. En el electro, pues hay veces que con todos estos síntomas, pues el electro es normal. Sin embargo, al cabo de media hora se le repite y se ve signos de infarto. Esto es una de las cosas que puede ocurrir, que hay un falso diagnóstico, entonces ahí la probabilidad es posible que sea un infarto todos estos síntomas. Y entonces, aunque el electro sea normal en este momento. Muchas veces lo que se hace, se manda al hospital con estos síntomas, el electro normal pero con síntomas de infarto. Y allí le hacen una determinación de unas pruebas en sangre, de unas enzimas, que también tarda a veces tiempo en dar positivo. Pero si los síntomas son muy claros, muchas veces pues dice, mira, que esto, aunque todo esto todavía de normal, pero que esto está casi clarísimo, lo da ya varios infartos, los síntomas son iguales, ahora parece que está normal. Y entonces lo que recomienda aquí, que cuando vaya al hospital, que ojo, que no todos son infartos y que no es conveniente meterle el catéter, el stent, si la persona más o menos está más o menos bien, aunque tenga dolor y eso, porque tiene un riesgo. Sí. Este es el estudio que se ha hecho para decir eso, que dice, hay que ver que se han equivocado. No, es que a veces todo el mundo no es igual y todo el mundo tiene un electro de infarto, aunque tenga infarto, al principio, después sí aparece, ¿no? Así que lo que viene a poner de manifiesto esto. Este tipo de cosas, además, no vale aquello de más vale prevenir que curar, ¿no? Sí. ¿Por qué digo? Porque si se realizan pruebas como el cateterismo, al final puede tener complicaciones cuando a lo mejor no hacía falta. Exactamente. Dice, bueno, un infarto que le metan cualquier persona que no entiende de esto, dice, un infarto que le metan los muelles, ¿no? Que le pongan los muelles. Oye, un momento. Primero hay que estar seguro de que es un infarto, hacer todas las pruebas que hagan falta, no por nada, porque es que mete un muelle, no creíamos tampoco que esto, como se hace a menudo, creíamos que esto a veces tiene sus complicaciones. Pero más vale aceptar las complicaciones que decir, no, es que si no te lo pones te va a morir. Así que más vale coger este riesgo, aunque sea pequeño, pero que más vale correr, a veces hay que correr riesgo, claro. Pues todo ello en relación a este titular que queríamos abordar en el día de hoy, relacionado con los titulares de prensa que analizamos cada semana. Nos quedamos ya con nuestro tema central. Ya saben que desde hace semanas estamos ofreciéndoles un ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños. Y hoy, Antonio, nos vamos a quedar con diferentes afectaciones que tienen que ver con el aparato respiratorio, ¿no? Vamos a hablar de vegetaciones, sinusitis, amigdalitis y cuerpos extraños. Sí, en esta ocasión vamos ya a pasar al aparato respiratorio, las patologías, las enfermedades más frecuentes en los niños. Una de ellas, como todos sabemos, son las llamadas vegetaciones. También nosotros los conocemos como adenoides. Así que cuando alguien escucha o vea en una revista, en internet o algo, adenoides, que sepa que se refiere a las vegetaciones. Bueno, y eso de vegetaciones, esa palabreja, eso ¿qué es lo que es? Pues todos conocemos lo que son las amígdalas, la garganta. Dice, ay, tiene la amígdala inflamada, tiene las almendras, le dicen algunos, inflamadas, ¿no? Bueno, pues ese tejido que hay las amígdalas, que la vemos cuando abrimos la boca y se le ve al niño, tiene angina, tiene esto inflamado. Pues ese mismo tejido parecido, aunque un poquito más pequeño, lo tenemos un poquito más arriba, detrás de la campanilla. Abrimos la boca por detrás y no la vemos, y hacia arriba, en la garganta la tenemos. Y eso se llaman las adenoides. Dice, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Pues la importancia que tiene es que ese tejido tiene la misma función que la amígdala, que es defendernos. Cuando respiramos aire con microbios, con polvo, y pasa a la boca, pero tenemos dos guardias centinelas, que son las dos amígdalas, y esas nos defienden fabricando defensas. Pero también respiramos por la nariz, no solamente por la boca. Y al final del conducto de la nariz, es decir, ya en la garganta, en la parte alta, está, que he dicho, por detrás de la campanilla, hay una estructura parecida a esta de la garganta, que tiene la misma función, defendernos del aire que respiramos por la nariz. Pues bien, eso es estupendo. Pero hay veces que eso se inflama. Eso se inflama porque por el frío, por la contaminación atmosférica, por microbios, por lo que sea, y se agrandan de tamaño. Igual que las amígdalas se agrandan de tamaño cuando se inflama la angina, pues lo que hay detrás de la nariz, de los orificios y de los conductos de la nariz, allí en el paladar alto, ¿no?, detrás del paladar, pues también se inflama. Entonces no podemos respirar por la nariz. Y es que también se producen aumentos de tamaño. ¿Y qué ocurre? Que esta persona que no puede respirar por la nariz, pues tiene que respirar por la boca. Y ya empiezan los líos, porque la nariz tiene una función fundamental para darle humedad al aire, que está muy seco, porque también retiene como hay una humedad dentro de la nariz, retiene el polvo, retiene las sustancias irritantes, y si está atascada, pues no la hace. Entonces toda esa sustancia, toda esa función que hacía el paso del aire por la nariz, se lo llega hacia la garganta. Incluso la temperatura, ¿no? También la temperatura del aire calienta, cuando hace frío, pues respiramos por la nariz y se va calentando para que cuando llegue a los pulmones ya esté calentito, tenga una temperatura normal. Pues todo eso, especialmente, estamos hablando, ya digo, los niños, que es más frecuente, sobre todo los niños, porque los virus, ciertos microbios, son muy frecuentes en los niños. Las guarderías, los colegios, se los contagian uno a otro, los niños están todos los días jugando, tienen pocas defensas todavía. Y entonces, esos niños, que yo digo bastante frecuente, que con estas infecciones por virus, en los colegios, las guarderías y demás, porque todavía ellos no fabrican defensas bastante, se le inflaman y no pueden respirar por la nariz. Y entonces, ¿qué ocurre? Respiran por la boca, y estos niños, pues, poco a poco, pues van teniendo ciertas alteraciones que ahora veremos. Sobre las vegetaciones, adenoides, ¿cuáles son los síntomas? Lo primero es respirar por la boca, especialmente de noche. Es decir, a lo mejor no está tapada totalmente el conducto de la nariz y respira algo por la nariz de día, por el esfuerzo, pero de noche es más fácil que respire por la boca. Entonces, este niño, pues se le seca se despiertan de noche, vemos que respira con la boca abierta, que a veces roncan porque toma todo el aire por la boca y entonces hace vibrar la campanilla y el velo del paladar, ¿no? Muchas veces también, al no respirar por la nariz, se irrita la nariz y la mucosidad pues sale por la nariz, no se traga, y estos niños tienen muchas veces continuamente mocos por la nariz. La voz es una voz nasal, esta voz típica de cuando uno se aprieta la nariz y no respira, tiene una voz nasal que se llama, ¿no? O gangosa, una persona gangosa, tiene un habla gangosa y es como si hubieran tapado la nariz, y es porque igual, porque si está obstruida, si está atascada, igual si tú te aprietas la nariz, tiene una voz especial, ¿no? Y también son frecuentes las infecciones de oído en los niños. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver una infección de oído que sea frecuente en ellos porque la nariz la tenga tapada? Pues sencillamente es que el oído, dentro del oído, tenemos el tímpano, que es la membranita que se mueve cuando hay ruido. Pues bien, ahí esa es como un tambor. El oído por dentro es como un pequeño tambor, ¿no? Que esa membranita se mueve y transmite el sonido. Pues bien, para que el tambor suene o se mueva, tiene que tener aire dentro. Nosotros tenemos dentro del oído aire, y para ese aire llega desde la garganta, porque hay un conducto que va desde el oído hasta detrás de la campanilla, ahí es donde desemboca. Si ese conductito por donde desemboca el conducto del oído está taponado por la adenoide o por la amígdala, por la adenoides, por este tejido que hay ahí, pues entonces el oído no le llega al aire y se queda ahí y coge frecuentemente infecciones. Y a veces la mucosidad también pasa ahí, pasa al oído. Eso pasa muchas veces cuando tosemos y vemos que se nos pasa como se nos taponara el oído. Y es que ha pasado el aire de la garganta al oído, si ese sistema. Pues eso es frecuente en las infecciones de oído, también otro de los síntomas. Y ya digo, y a roncar. Y a veces llega un momento en que si también la garganta, si el niño no respira por la nariz y la garganta tiene también las amígdalas grandes, pues llega un momento que se produce lo que se llama apnea del sueño. Es decir, que el niño deja de respirar durante breves segundos, se le corta la respiración porque es que está entaponado. Después respira, ¿no? Después pega un suspiro, como igual que los adultos, que a veces dejan de respirar cuando duermen, y esto en los niños puede ocurrir a veces, cuando tienen adenoides y cuando tienen las amígdalas también grandes. El diagnóstico supongo que es sencillo dentro de lo que cabe, ¿no? Con pruebas y... Sí, es muy sencillo. Es decir, un niño que tiene continuamente mucosidad, que no respira bien por la nariz, que por la noche respira con la boca abierta y ronca con mal aliento debido a la sequedad de boca al día siguiente. Pues todas estas cosas pues hacen sospechar a la madre que su niño tiene algo. Y dice, a veces que lo que tiene son vegetaciones, le dirá a la abuela o a la tía o fin, lo que sea. Y entonces lo lleva al pediatra. Y el pediatra, pues, con estas características que hemos dicho, pues, sospecha que tiene eso. Lo manda al otorrino, el otorrino le mete un espejito, que no hace daño, ¿no? A través de la boquita y ve detrás de la campanilla y ve que tiene vegetaciones. Y entonces, pues, se hace el diagnóstico. Una vez que se hace el diagnóstico, pues, ya veremos si se opera o no. Depende. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? En cuanto al tratamiento, habrá casos, ¿no?, que se pueden subsanar con... medicamento y otra para operar, ¿no? Bueno, pues en principio no se opera. En principio, como todas las cosas, hay que ser cauto. Y entonces, pues dice, mira, a partir de los 6 años, las amígdalas pues suelen naturalmente disminuir de tamaño y esto se puede mejorar. Y entonces y desaparecen las molestias, así que esperar. Pero, ¿qué ocurre? Que hay veces que las molestias son tan intensas que disminuye la calidad de vida del niño. Y además, un niño con vegetaciones, con el tiempo, si son muy intensas, si no respira nada por la nariz, y a respirar continuamente con la boca, hace que el cielo del paladar suba. Y no quede planito, sino que suba hacia arriba, y al niño se le va deformando la cara. Se le pone una cara alargada, deforme, por respirar tanto por la boca. Entonces es conveniente, antes que llegue a ese extremo, pues vimos que el niño de noche no duerme bien, que está continuamente con infección de oído, de que tiene una mala calidad de vida, pues entonces el tratamiento es la operación. Se llama adenoidectomía, un nombre raro, adenoide, y tomía que significa cortar, ¿no? Adenoidectomía. Con anestesia general, pues se quita todo ese tejido que sobra. Entonces, eso es rápido, dura unos 10 minutos la operación, que es muy rápida, y el mismo día, pues se va a su casa. Se opera y se va a su casa el mismo día. Así que no hay que tenerle miedo, pero que esto ya es el pediatra y el otorrino los que valoran la situación cuando operar y cuando no operar. Bueno, la mayoría de las veces, pues no se operan, pero que si hay que operar, pues se opera y se quita uno del lío. Pues todo ello en relación a las vegetaciones, a las adenoides. Nos quedamos también con la sinusitis. Y en este sentido, bueno, pues un problema que... ¿Qué sería en concreto la sinusitis? La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. Dice, bueno, ¿y eso de los senos paranasales, eso qué es? ¿Esa palabreja qué es? Bueno, pues los huesos que tenemos en las mejillas, es decir, este hueso que te sobresale en las mejillas, está hueco por dentro y se conecta con la nariz. Después, el hueso que está en la frente, aquí entre las cejas, en la frente, también está hueco. Y después, encima de la nariz, también está otro, este huesecito que tenemos entre la, ya digo, un poquito más arriba de la nariz, también está hueco por dentro. Y dice, bueno, y esos huecos que están huecos, se llaman senos paranasales. Para significa al lado, y nasal al lado de la nariz. Estos huequecitos de los huesos que están al lado de la nariz, ¿para qué sirven? ¿Para qué están huecos? Sirven para que cuando respiremos por la nariz, el aire penetra en esas cavidades y se calientan. Y una vez que se calientan ahí, en esas cavidades, porque eso está lleno de aire, pues vuelve a salir y ya entra calentito. Pues bien, a veces esas cavidades entran también microbios, además del aire, y se inflaman. O entran productos químicos de la contaminación atmosférica y lo irritan. No hay microbio, pero hay irritación. Y se taponan. Y entonces, pues esas cavidades ya no se conectan con la nariz. ¿Y qué ocurre? Que esa cavidad que ya no se conecta con la nariz empieza a fabricar moco, y da unos dolores de cabeza, un dolor en la mejilla, un dolor en la frente, que es lo que se llama sinusitis, por la inflamación de esos senos. Y que puede ser, según su duración, pues aguda o crónica, ¿no? Sí, depende de lo que dura. Hay veces que un resfriado, los virus, se inflama un poco la nariz, tapona el conductito este que hemos dicho, que conecta la nariz con estas cavidades, pero al cabo de unos días, de una semana o 10 días, pues baja la inflamación y aquí no hay ningún problema. Esto es lo que se llama una sinusitis aguda. Dura menos de 3 semanas, aproximadamente entre 7 y 10 días, y ya está, un resfriado, una gripe y ya está. Sí. Pero hay veces que se complica porque el conductito es muy estrecho o porque la inflamación es muy grande y dura entre 3 semanas y 3 meses, que duraba, en fin, y después se cura. Esto se llama subaguda. Pero hay veces que no hay forma de quitar la sinusitis. Dura más de 3 meses, muchas veces va asociada a vegetaciones, o alergia, o infección por hongo, o por otro tipo de microbio, o a la contaminación ambiental. Dura más de 3 meses y es lo que se llama sinusitis crónica. Que es un problema porque da dolores de cabeza, malestar, en fin, y muchas veces pues hay que operar y abrir que ese conductito, desatascarlo. Y bueno, pues en cuanto a cómo se manifiesta, ¿cuáles serían los síntomas? Los dolores de la sinusitis, bueno, los síntomas de la sinusitis son dolor de cabeza. Siempre que hay dolor de cabeza hay que descartar que tenga una sinusitis, aunque no tenga dolor en la cara ni en la frente. Eso se descarta, como ahora veremos con unas pruebas. Después puede ser que duela la zona donde está la sinusitis, por ejemplo, en el centro de la frente, entre las cejas o en las mejillas, y sobre todo al tocar. Dificultad para respirar por la nariz. A veces, pues, por la nariz sale un moco espeso y feo que puede tener un olor fatal. Puede existir hasta fiebre. Recordar que a veces es mal aliento. Cuando una persona dice, ¿tienes mal aliento? Hay veces que puede ser por problemas de garganta, de que sea fumador, o de que tenga infección en la garganta, o de que los dientes tengan caries, o tenga mucho sarro, tiene que hacerse una limpieza de dientes. Todo eso son causas de halitosis, ¿no? De mal aliento. También puede ser por una hernia de hiato, el gas que hay en el estómago sale hacia arriba y es el que causa mal aliento, y mientras no te cure tú la hernia de hiato, pues no hay forma. Y hay veces que es debido a una sinusitis. Es decir, y no lo sabe, que tiene muy pocas molestias, y es debido a la infección de la nariz, que los vapores que salen, ¿no? Pues aparte de que el moco sea fétido, pues hay veces que también sale por el aliento, y mientras no te cure la sinusitis, no se te quita más el aliento, por mucho que te cepille los dientes, que vaya al dentista, que te mire la garganta, que te mire el estómago, el problema estaba en la nariz, o en la adenoide. El diagnóstico, que evidentemente no tiene que ver con los síntomas que se detectan, y bueno, también hay pruebas de radiografía, tal y demás, ¿no? Con los síntomas que hemos dicho, dolor de cabeza, moco por la nariz, dolor en la cara, en fin, se sospecha, este puede tener una sinusitis. ¿Cómo lo sabemos exactamente? Pues una radiografía. La radiografía, normalmente, los huesos huecos, pues se ven que tiene ahí la parte negra, que es donde está el aire, pues está blanca, que está llena de líquido, y ya está. Pero si no, hacemos un TAC, un TAC que también permite hacer un diagnóstico de certeza en caso necesario de que no se vea claro. Sí. Y seguidamente, pues ya lo que queda es el tratamiento. ¿Cómo se trata una sinusitis? Pues primero facilita que todo ese moco que está metido dentro de esas cavidades, pues salga. Con un descongestivo spray nasales, antiinflamatorio como ibuprofeno, que lo tiene que mandar el médico, las dos cosas, y aliviar el dolor, por ejemplo, con paracetamol. Si se sospecha que hay infección, pues se manda antibióticos. Se manda antibióticos y ya está. En el caso de que se haga crónica y que con todo esto no se quite la sinusitis, pues el otorrino pues a veces pues lo que hace es operar a través de la nariz, desatascando el conducto, y a veces pues hace otra intervención un poquito más grande, dependiendo de lo que tiene. Pues esto en relación a la sinusitis. Hablamos anteriormente de vegetaciones y te referías en varias oportunidades a las amígdalas. Bueno, pues también, ¿no? Está ese problema, el de las amigdalitis, ¿no? Pues sí. Hemos hablado de la sinusitis, de la adenoide o vegetaciones, pero hemos comentado también que en la garganta tenemos las pelotas, como le llame, las amígdalas, las almendras, en fin, todo, en fin, pero son las amígdalas que a veces se inflaman y es lo que se llama amigdalitis. Es muy frecuente que se asocie también a faringitis, es decir, a molestias en la garganta, no la bola, sino la garganta roja, y entonces la faringoamigdalitis, que generalmente es producida por virus, en microbios, sobre todo virus, aunque también las bacterias, como ahora veremos, son causantes de amigdalitis, a veces muy importante. A veces puede haber irritaciones, pero de algo que hayas tomado y te irrite la garganta, pero generalmente son los microbios los que producen las amigdalitis. Así que dentro de las causas, Antonio, microbios, virus, son los que lo provocan. Exactamente, son los más frecuentes, y entre ellos, porque son la amígdala, son la primera barrera que tienen los microbios antes de que puedan invadir nuestro organismo. Ahí son los centinelas, como dijéramos. Si sobrepasan a estos centinelas, pues entonces el microbio pasa para adentro y ya puede producir, según el tipo de microbio, pues diferentes enfermedades. Por ejemplo, los virus, que es la causa más frecuente de esto, y que por supuesto no tiene tratamiento con antibióticos, y sin embargo lo más frecuente, pues tenemos como por ejemplo el virus de la enfermedad del beso. Mi niño en el colegio ha cogido la enfermedad del beso, la virus de Epstein-Barr, que se llama. Pues es un virus que produce a veces buena amigdalitis, ¿no? También los virus de resfriado. Y hay bacterias que, como sabemos, son unos microbios que sí responden a los antibióticos. Y entre ellos el estreptococo. El estreptococo es la causa más frecuente. Y estos microbios son diferentes según la edad. Por ejemplo, en los niños menores de 3 años, más frecuente es un virus que se llama adenovirus. Pero entre los niños, entre los 3 y los 15 años, son las bacterias, estreptococo. Y aquí son los antibióticos los que están indicados. Y ya en los mayores de 30 años lo más frecuente que sea otra vez son los virus, que aquí no hay tratamiento. Nada más que esperar que no hay tratamiento antibiótico, solamente antiinflamatorio o algo para la fiebre que es sintomático. Vamos a seguir con lo que es la amigdalitis, pero precisamente sobre ello, un oyente pregunta lo siguiente, así que vamos a dar paso a esta pregunta ya. Quería saber, dice, bueno, que tiene una amígdala más grande que la otra. Yo las tengo siempre una más grande que la otra y no se cura. Quería preguntarte al respecto. Sí, en las amígdalas, en fin, estas bolitas que tenemos en la garganta, hay lo que se llaman las criptas. ¿Y es eso de las criptas qué son? Pues eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo, cuando ha abierto la boca, abre, se ve la amígdala, que me ha avisado alguna vez porque ha tenido molestia, y ve que tiene como unos foquetitos, unas rajitas, unos foquetitos, así muy chiquititos, así que eso es natural, ¿no? Eso se llaman criptas, como hendiduras, ¿no? Esas criptas muchas veces se mete ahí la comida, se meten los microbios, y a veces se infecta y se enquistan un poco, y no salen. Y entonces, ¿qué ocurre? Que una amígdala. Hay otra cosa también que es que dentro de estas cristas, de estas hendiduras que hay cuando vemos, hay una especie de grasa que se llama caseum. Y además son unas bolitas que después vemos, unas cositas blancas, unas manchitas blancas, parece como pus. Y dice, oye, ¿tengo pus? Pues no. Y además no tiene fiebre ni está roja, sino dice, oye, tengo pus, pero yo, no, hombre, no estoy mal. Pues no es pus. Es igual que el pus, como cuando uno tiene amigdalitis. Y eso es caseum, es grasa. Es como un queso. Caseum significa queso. Tiene aspecto de queso. Como si hubiera uno comido queso y se hubiera quedado ahí unos granitos. Y eso apesta muchísimo. Es otra de las causas de mal aliento. Que a mí uno no tiene ni amigdalitis, ni tiene sinusitis, ni tiene problemas de estómago, ni tiene los dientes bien. Y tiene un mal aliento. Y es una de las principales causas. Y hay veces que este caseum, esta grasita, es una grasa que te queda ahí, se descompone porque se queda tapada, también está detrás de la garganta y no la vemos. Y a veces causa de mal aliento. Para que vea todas las cosas. Y esta persona, yo no sé, no la he visto, pero es posible que una de las amígdalas, esta grasa que se fabrica naturalmente para lubricar, quede como atascada, quede como encriptada ahí, quede ahí, y esto aumenta de volumen la amígdala. Y a lo mejor no tiene fiebre, no tiene nada, pero la amígdala está aumentada de tamaño porque dentro se le ha quedado esa grasa ahí en varios sitios y en lo que y no tiene, sin embargo, molestia, ni amigdalitis, ni nada. ¿Tendría que acudir al médico o no? Si le da molestia o tiene mal aliento, sí. Al médico de familia, como es lógico, y si eso pues va al el médico de familia, si ve que más o menos puede tener algún problema de ese, pues lo remite al otorrino y el otorrino le hace una limpieza de esa zona. Si tiene alguna parte enquistada ahí, pues nada, pues un poquito de spray de anestesia y se lo limpia y se acabó el problema. Si no le da problemas ni tiene mal aliento ni nada, pues tampoco tiene importancia. Pues todo ello en torno a este caso concreto que nos comentaba un oyente de amigdalitis, o más bien de amígdalas, no de amigdalitis, sino de esa amígdala, una mayor que la otra. Y sí, a raíz de esto, y eso que va al médico de cabecera, el médico de diagnóstica, dirá algún oyente, puede decir, oye, este doctor Rodríguez Carrión sabe de todo, sabe de otorrino, sabe de esto. Bueno, no es doctor Rodríguez Carrión, todos los médicos de familia saben lo mismo que yo, o quizás más que yo, ¿eh? Lo único que pasa es que yo tengo aquí en Radio Brick que me oferta un tiempo donde puedo explicar estas cosas, pero que esto que yo digo lo saben todos los médicos de familia. Y yo digo, hoy quizás mejor que yo. Lo que pasa es que yo tengo muy poco tiempo y toda esta explicación no la pueden dar la consulta, ¿eh? Pero no crean que es que porque uno lo explica en la radio y el otro no lo explica en la consulta, pues uno sabe más que otro. No, es decir, todos están cualificados, preparados, y todo lo que yo digo de pediatría, de primer auxilio, de ginecología, eso lo saben los médicos de familia sobradamente, son 6 años de estudio de toda la especialidad, después 4 años de especialidad más, así que pueden perfectamente con todos estos problemas un médico de familia, que si no explican todas estas cosas porque no tienen media hora o 3/4 de hora. Entonces, con cada paciente. 5 minutos. Exactamente. Decíamos sobre la amigdalitis, por ejemplo, los síntomas. Sí, los síntomas yo creo que quien más quien menos lo sabe porque alguna vez lo ha padecido porque son muy frecuentes. Son dolor de garganta, como es lógico, uno de los que más hace. Después los signos son la garganta enrojecida, a veces da fiebre y a veces hay unos puntos como queso, o sí, que es pus, cuando se trata de fundamentalmente de la amigdalitis por estreptococo, es decir, por bacteria. Y que en este caso precisa de antibióticos, ¿eh? Sí. Es importante porque hay que hacer un tratamiento porque a veces si no se trata puede dar complicaciones. Antiguamente yo me acuerdo perfectamente cuando hacía poco tiempo había terminado la carrera y varios años después que gente que tenían lo que se llama reuma cardíaca, si lesiones las válvulas del corazón porque habían tenido anginas, no habían tomado antibióticos. Y entonces, pues, el microbio había pasado y había dañado el corazón. A veces también los riñones, las nefritis. Así que, hoy día no. Hoy día, gracias a Dios, tenemos la penicilina, la amoxicilina, en fin, muchos antibióticos que antes no existían. Y entonces estos problemas, pues, son muy raros. Ahora, en países en donde todavía la sanidad es deficiente, en vía de desarrollo, pues estos problemas son muchos emigrantes que llegan a España, que en sus países no tienen una sanidad desarrollada, pues vienen muchas veces con problemas de reumatismo cardíaco, riñones, debido a una amigdalitis, así que no es cosa tonta. Es decir, se cura fácilmente, pero gracias a Dios, porque estamos en nuestra sociedad con una medicina avanzada, pero que en muchos países hay un problema. Sobre el diagnóstico, bueno, los síntomas, la observación, ¿no? Ya lo reflejan, pero sí que es importante al parecer porque para ver exactamente cuál es el microbio que lo provoca, ¿no? Si hay que dar antibiótico o no hay que dar antibiótico. Si es por virus, pues basta con simplemente con darle paracetamol, nunca aspirina, ¿eh? A los menores de 18 años nunca se da aspirina porque, aunque es muy raro, pero la aspirina en menores de 18 años puede dar complicaciones muy serias. Es raro, ya digo que es raro. Dice, pues a mí siempre la de aspirina, por supuesto, pero es raro, pero ¿para qué correr un riesgo? Si tenemos, por ejemplo, el paracetamol, Señor alérgico, paracetamol, ibuprofeno, antiinflamatorio y punto. Y si se sospecha que puede haber bacteria, hay unas pruebas que el médico pues te mete un algodoncito en la garganta, te lo roza por donde está la amígdala y saca una muestra de esa sustancia, lo analiza y si es por bacteria, pues te manda los antibióticos. Sí. No, si sospechas, a veces no te pones, sino que se ve claro que hay el aspecto típico de bacteria, y entonces simplemente el algodón, que la mayoría de las veces no hace falta poner una prueba. Y si sospechas, por ejemplo, que es enfermedad del beso, igual, también hay unas pruebas que rápidamente pues sabemos si es enfermedad del beso, más que nada porque es vírica y no hace falta antibiótico. Sobre el tratamiento, puede desembocar en operación dependiendo de la frecuencia, ¿no? Sí, aquí la cosa está, hay que operar, ¿cuándo hay que operar? ¿Cuándo hay que operar una amigdalitis? Porque sabemos que de vez en cuando se operan personas de amigdalitis, generalmente niños, pero también puede ser adultos, ¿no? Hemos dicho que es un órgano muy importante de defensa, pero a veces hay que operar. ¿Cuándo se opera? Pues cuando el problema es infecciones continuas, son, es decir, que por lo que motivo que sea, esa amigdalitis continuamente se están infectando y entonces hay peligro de fiebre reumática. Entonces, pues el otorrino pues dice, mira, esto está ya repitiéndose continuamente, los antibióticos por lo que sea no son eficaces para evitar la repetición y entonces aconseja la repetición, la operación, que en fin, es relativamente fácil y relativamente sin problemas. En fin, no suele tener el mayor problema. Hombre, toda operación tiene un riesgo, pero en fin, que como está en una zona que está fácilmente asequible, pues es relativamente frecuente que se haga con éxito. Pues patologías que estamos viendo hoy relacionadas con el sistema respiratorio. Vamos a quedar también con cuerpos extraños, ¿no? Que se puedan localizar en diferentes puntos. Y bueno, nos referimos a las localizaciones más frecuentes. Y indican, ¿no, Antonio? Una norma básica que, desde luego, para extraer un cuerpo extraño, lo principal es que hay que saber dónde está, ¿no? Hay que verlo, ¿no? Exactamente. El cuerpo extraño son todos aquellos elementos que están, puede ser una espina, puede ser, que digo yo, un garbanzo que un niño se mete en la nariz, o un juguete que se traga. Esos son cuerpos extraños a nuestro organismo. Y como dice Juan Carlos, lo fundamental en el tratamiento de cualquier cuerpo extraño es no intentar sacarlo a ciegas. Es decir, que si un niño se mete algo en la boca, que lo hemos visto, o en la nariz, en el oído, donde sea, nunca intenta meterle el dedo en la boca y sacarlo a ciegas. Solamente se saca cuando se está viendo y entonces con los dos dedos haciendo pinza o con una pinza en el oído o la nariz, viéndolo siempre bajo control visual, nunca a ciegas. Eso es la norma básica. Bueno, pues como decimos, todo ello en relación a cuerpos extraños que pueden estar, por ejemplo, nos quedamos con localizaciones, ¿no? En el ojo. Muy frecuente, es muy frecuente que arena, los niños jugando en el parque o con juguetes, pues se meta un poquito de arena en el ojo o cualquier cosa en el ojo. Si es arena o cositas así parecidas, pues simplemente con echarle agua, bajarle el párpado de abajo y subirle el párpado superior y echarle mucha agua durante 4 o 5 minutos, se queda el niño bien. Si quedara con alguna molestia, pues a mí me sigue picando, me sigue o cualquier cosa, o los ojos muy rojos, pues se lleva al centro de salud. Pero si el ojo está blanco, lo que es blanco del ojo, ¿no? La esclerótica sigue blanca y eso, y el niño juega y está normal, pues nada. Pero si ya digo, si queda rojo con molestia, al centro de salud una vez que se ha lavado. Después puede ser que el cuerpo extraño no sea tan ligero, puede ser que sea una astilla o algo que tenga una partícula de hierro o algo que vemos que eso está ahí pegado, no intenta sacarlo. Se intenta en principio. Si vemos que está incrustado, no intenta, se tapa los dos ojos, sea adulto, sea niño, se tapa los dos ojos. Y dice, bueno, ¿y por qué los dos? Pues por una sencilla razón, en fin, me van a permitir la comparación, porque no somos camaleones. Los camaleones, un ojo mira para un lado y el otro puede mirar para otro, pero nosotros no. Nuestros ojos, cuando un ojo mira para un lado, el otro también se mueve. Entonces, aquí lo que hay que evitar es que el ojo se mueva, para evitar el roce, para evitar que se vaya arañando. Entonces, la forma de que el ojo que está con este cuerpo extraño incrustado no se mueva, es tapar el ojo sano. Así, como no ve, pues el ojo se queda quieto. Porque si no, con el ojo sano miramos para un lado y el ojo, aunque esté tapado, se va moviendo. No sé si me he explicado. Sí. Entonces, tapar los dos ojos para que evitar que se muevan. Y si la sustancia que ha entrado en el ojo es una sustancia corrosiva, como por ejemplo la lejía, cal o gasolina, que son sustancias líquidas que pueden corroer, se hace el lavado para quitar cuanto antes toda esta sustancia corrosiva, bajando, ya digo, el párpado de abajo y subiendo de arriba, y llevarlo a urgencia, que allí ya seguirán con el tratamiento, pero por lo pronto ya el trayecto le hemos quitado esa sustancia que estaba dañando el ojo. Y sobre todo no aplicar pomadas ni colirio, no echarle nada, esto igual que las quemaduras, no echarle, las quemaduras solamente agua fría, y pues aquí solamente lavarlo con agua de grifo y no aplicar pomadas ni colirio, ya eso lo harán si hace falta en el centro de salud. ¿Cómo actuar si ese cuerpo extraño está en la nariz. Muy frecuente los niños que están jugando y ellos pues cogen y ¡pum! Y se ponen un algodoncito, se ponen un garbanzo, una bichuela, una lenteja en la nariz, un juguete, ¿no? Eso es bastante frecuente, los niños jugando, pues como hemos dicho al principio, nunca intentar sacarlo si no lo estamos viendo. Si lo vemos, pues intentamos sacarlo o los dedos con una pinza suave y ya está. Y si no hemos visto si el niño está metido en nada, ¿cómo se sospecha que el niño puede tener algo en la nariz? Porque como tenemos dos boquetitos en la nariz, respira con uno y con el otro no. Y entonces no nos damos cuenta, el niño al principio eso no duele. Pero ¿qué pasa? Que pasando un tiempo, un día, dos, tres, pues el moco empieza a infectarse, sale una mucosidad verdosa, la nariz fea, huele ese mal, ese moco. Y se oye, el niño por un lado sí, por otro no. A veces es que tiene algo metido en la nariz, miramos, no vemos nada. Si lo vemos, lo intentamos sacarlo. Pero si no lo vemos, dice, oye, a veces tiene ahí algo, vamos a llevarlo al médico. Hay que llevarlo al médico, allí tenemos unas linternitas especiales con un dispositivo y vemos el cuerpo extraño si lo tiene. Entonces con unas pinzas especiales pues se saca y ya está, ¿eh? Pero no intenta nunca, y ya digo, el síntoma es fundamental de que hay secreción purulenta por la nariz, por un lado sí y por otro no. Sí. Y esto es sí, esto es igual que en el oído. En el oído el niño se puede meter igual y aquí lo que pasa es que en el oído el niño oye mal, a veces nos da zumbido más llamativo, en el oído es más llamativo, ¿eh? Cuando se mete un objeto, igual, si se ve, se saca, si se puede con una pinza y si no podemos o no lo vemos, pues al centro de salud. Sí. O en la piel, ¿no? También si hablamos de espinas, de astillas. Igual. Bueno, en el oído hay que recordar que puede ser un insecto. Hay veces que un mosquito, cualquier cosilla, y eso da una lata. Quien más que menos también ha tenido alguna vez un cuerpo extraño, a lo mejor un mosquito o algo, y eso empieza a moverse ahí y te vuelve loco. Entonces aquí lo correcto es inclinar la cabeza hacia el lado sano y poner el lado que donde está el mosquito hacia el cielo y echarle unas gotitas de aceite para matar al mosquito. El mosquito o los bichitos que sea muere en un par de minutos y entonces volver la cabeza al otro lado para que suelte ya el aceite y ahí arrastra el mosquito o el bichito que sea. Si vemos que está entero el animalito, pues bien, y no tiene molestia el niño, bien. Ahora, si vemos que falta algo, que vemos que ahí el niño se ha tocado, a lo mejor porque le picaba, y entonces llevarlo al centro de salud, o si tiene alguna molestia, para que terminen de ver si ahí se ha quedado algo dentro, o si tiene cualquier problema. Igual digo con los líquidos, pues no meter ningún líquido, salvo el aceite que hemos dicho en el caso de algún animal para matarlo, pero que no echarle gotitas del oído cuando un niño se meta cualquier cosa, porque lo que hacemos es empeorarlo. Si hay una visuela, una lenteja, empieza a hincharse y hace un follón. Así que no se echa nada, en el caso de que no salga lo que tenemos. Y hablando de cuerpo extraño, como decía, más que habitual, ¿no? El tema de astillas, de espinas en la piel, ¿no? Frecuentísimo en los adultos y en los niños, sobre todo los niños que están continuamente en el suelo, en los parques, y se clavan a lo mejor una espinita o algo, pues nada, si se ve, si está asequible y es pequeñita, pues con unas pincitas, si podemos, primero se lava y después se desinfecta un poquito, es decir, que se saca la espinita y ya está. Si está incrustada y no podemos sacarlo, no empieza a escarbar, sino llevarlo al centro de salud y que se la saquen allí. Igual si es algo gordo, es decir, una astilla gorda o algo, o está muy profunda, igual. Solamente se sacan las astillitas, las espinitas que sean superficiales, que todos vemos como la de los higos chumbos, para poner un ejemplo. Cositas así, eso sí, y después se le echa, se limpia, se lava, porque hay un pequeño orificio y ya está. Nunca intentar escarbar ni para sacar ningún cuerpo extraño de la piel. Astillas, espinas, que al final el cuerpo, si no, acaba expulsándolo, ¿no? Pero puede pasar mucho tiempo, ¿no? Sí, si es una espinita pequeña, por ejemplo, la de un higo chumbo, por poner una, pues eso saca fácil, pero a veces está profunda y no se saca. Bueno, parece no tiene importancia porque no tiene profundidad así, y a veces reacciona y crea como un bultito. El cuerpo se defiende y queda ese bultito ahí, que es antiestético, que no, a lo mejor no molesta, pero que si te molesta, pues tiene que abrirlo, tiene que cortar y ya es más follón. Así que tú intentas sacarlo y si no lo saca, pues va al centro de salud y allí te lo sacan. Así que no es sin problema. Y por último, cuerpos extraños, por ejemplo, en el tubo digestivo, y además puede ser bastante peligroso. Sí, uno de ellos son las espinas. Es decir, los cuerpos extraños en el tubo digestivo, por ejemplo, hay dos tipos. Cuerpo extraño que te atora, que te atraganta, que sería un caso de atragantamiento, que puede ser, por ejemplo, niño pequeñito que está comiendo y se traga una aceituna porque el padre no se da cuenta, o una uva, o en fin, cualquier cosa, una miga de pan. Por eso yo me acuerdo cuando yo era chico, mi madre, que para descanse, decía, comiendo no se habla o no se ríe. Y es verdad, los antiguos quizás no sabían el motivo, a lo mejor decían que muchos sabían que era porque te iba a atragantar, porque te puede atragantar, y es verdad, al hablar comiendo, con la boca llena, se abre el tubo que va al estómago, que es el esófago, que siempre está abierto, pero también se abre el de la respiración, las dos cosas. Entonces, lo que iba ahí al estómago se te mete por el otro lado. Entonces, cuando uno ha tragado, empieza a hablar. Cuando estás harto de hablar, sigue comiendo. ¿Me explico? Y no es solo un tema de educación. Aparte que te puedes salpicar la comida y salpicarle al otro. Así que son dos cosas, ¿no? Así que, pero que te pueda atragantar, y sobre todo a los niños chicos. Y cuidado con darle a los niños chicos, bueno, los padres no le dan a los niños chicos nada que se ahoguen, ni no le dan un collar para que lo desarmen, pero el hermanito de 3-4 años puede saltar encima, por encima del parque donde está el bebé, por ejemplo, para jugar con él, y el niño sí puede llevar juguetes en la mano, es chiquitito, es decir, es de 3-4 años, y entonces o los juguetes de 4 años están rodando por el suelo, entonces va el otro que va gateando y se lo mete en la boca. Puede ocurrir, eso sería el atragantamiento que trataremos ya en otro programa. Y aquí las espinas, por ejemplo, de pescado, que son los que puede atacar, igual, se sacan en la boca, en adultos y en niños, si se ven, con la mano, con una pinza, pero si no se ven, no darle miga de pan, ni plátano, nada, nada, nada, porque lo que vamos a hacer muchas veces es empujarle y clavarla más todavía. Se va al centro de salud y allí se la sacan. Si no, a veces está muy profunda, pues tiene que ir al hospital, porque ya hay que poner un poquito de anestesia de spray o algo, para, y otro aparato para sacársela. Si usted traga las pilas de una pila de estas que hay de mercurio redondita, de los juguetes, eso hay que llevarlo siempre al centro de salud y seguramente al hospital, porque esas pilas tienen una serie de sustancias que pueden ser muy, muy nocivas. Es peligrosísimo, y se veía, bueno, hace poco los medios de comunicación informaban de un caso de una pequeña que lo había tragado, no lo detectaron en el hospital, y bueno, eso provoca, creo que lleva más de 60 operaciones, porque eso provoca quemaduras internas graves, ¿no? Sí, las pilas son muy tóxicas y sustancias así. Después hay veces que se traen cualquier juguetillo, cualquier cosa de plástico, que si no le produce daño, no le da molestia, normalmente el tubo digestivo lo echa afuera, ¿no? Así que, y las monedas, y se ha tragado una monedita de 5 céntimos, estas chiquititas, ¿no? Pues a veces la echan fuera. De todas maneras, se observa por si produce obstrucción o molestia, entonces pues ya habría que intervenir. Pues todo ello, sobre cómo actuar también en el caso de cuerpos extraños. Nos vamos a quedar aquí en lo que se refiere a esta sesión octava dentro del ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños. Antes de finalizar, preguntas, decíamos que hoy en concreto, por ejemplo, íbamos a hacer referencia a qué hacer, Antonio, ante una persona inconsciente mientras llega la ambulancia. Esto es un tema que vamos a tratar más adelante en profundidad. Solamente decir que ante una persona que está inconsciente, lo primero que hay que averiguar es si respira o no respira. Si una persona está inconsciente y respira, se ve si el peso sube y baja, y si acercando nuestro oído a la boca, escuchamos ruido de que está respirando y el aire nos da en la cara, y ves si sube y baja. Además, la persona inconsciente está lacia y no responde a nada. Es decir, yo le cojo por los hombros, le sacudo, no mucho, bueno, a veces doy un coco con la cabeza, ¿no? Le sacudo, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le ha pasado? Déjame tranquilo. Pues entonces significa que no estará inconsciente, estará con un sueño, tendrá mareo, o te pega una torta, porque, pues entonces está vivo, respira y no hay que hacer más nada. En todo caso, estará nubilado o lo que sea. Si reacciona, no hay, o puede tener un infarto, ¿no? Pero en fin, que está vivo. Lo malo es cuando no respira. Entonces habría que hacer reanimación cardiopulmonar, que es otra historia. Y muchas veces respira lo que tiene una baja de tensión o el azúcar baja. Entonces, si hemos visto, si lo hemos presenciado, estamos allí cerca, pues, y respira, vemos que, en fin, que respira, pero que está inconsciente, se le levanta los pies unos 45 grados, un poquito, porque a lo mejor una baja de tensión. Y antes de un minuto, pues, oye, ¿qué me ha pasado? ¿No es que empieza a reaccionar? Pues lo dejamos así, hasta que se espabila. Y una vez que se eso, pues le da un vaso con un poquito de azúcar o con un refresco con azúcar, porque al menos también tiene una bajada de azúcar. Pero siempre que sea consciente, siempre que ya esté sentado, nunca acostado, siempre que esté sentado y consciente ya, que ya reacciona, entonces cuando se le puede dar de beber algo, aunque sea diabético. Y si dice tiene azúcar, no pasa nada por darle, nos quitamos del lío, por si acaso baja. Pero si una persona antes de un minuto no ha reaccionado, y está sigue inconsciente, aunque respire, no hay una lipotimia, no hay una baja de tensión corriente. Llamar al centro de salud, mire usted, persona inconsciente que respira, pero que no sabemos lo que tiene, pero que está aquí inmóvil, está lacio y respira, pero está inconsciente. Inmediatamente viene y lleva ya más de medio minuto o cerca de un minuto. Si no espera 4 o 5 pom, pom. Y si, por supuesto, no respira, vemos que no se mueve el pecho y que está lacio y que no reacciona. Hola, ¿qué le pasó a usted? Que es lo primero. Inmediatamente llamar al 112, al 112 o al 061. Pues eso sobre esa cuestión que queríamos abordar en el día de hoy y también la de un oyente que plantea, dice, bueno doctor, ¿podría explicar qué es el Helicobacter pylori? Me lo han detectado en las heces después de padecer dolores intestinales. ¿Es contagiosa? El Helicobacter pylori lo tenemos casi todo. Es una bacteria, es un microbio, bacteria, que se trata con antibióticos y lo tenemos casi todo en el estómago. Y es una de las principales causas de úlceras, de estómago. Es decir, no se sabía hasta hace pocos años. Y lo tenemos casi todo y a veces, la mayoría, no, muchas veces no da ningún problema. Lo tenemos y ya está. Pero hay veces que los dolores de estómago, las úlceras y demás, pues son debido a este microbio. Seguramente si le han detectado esto a este señor, pues lo más probable es que, y le está haciendo caso de algún problema de estómago o algo, estoy más seguro que lo sabrá, le habrá mandado unos antibióticos y con eso se va a curar. Pues ahí queda también esa cuestión. Pues se me olvidaba al principio, estaba hablando con los talleres y demás, se me pasó que un cordial saludo a mi amiga Remedio Ordóñez Chávez, que hace tiempo, bueno, hace tiempo, no hace tanto tiempo que fui a verla y estuve un ratito con ella. Lo que pasa es que, como ella habrá visto, tengo, en fin, muchas actividades que no tengo tiempo. Es que estoy jubilado, pero tengo menos tiempo que antes, aunque ahora hago lo que me da la gana, claro, antes no podía hacerlo. Así que un saludo a Remedio y un abrazo muy fuerte. Pues con ese saludo nos vamos a quedar y todos los contenidos que han podido comprobar en el día de hoy en nuestra Escuela de Salud. Antonio, como siempre, muchísimas gracias y, por cierto, también a los oyentes por la participación. Hasta el próximo día.